Las enseñanzas de Cristo. Lección 12. Muerte y resurrección. Hola, querido. En este estudio veremos lo que Jesús enseñó sobre el estado de los muertos. Mira, la idea de que cuando el hombre muere, muere el cuerpo, pero el espíritu sigue viviendo, esa idea no es divina, puede ser popular. Y otra cosa, no es solo popular hoy. Ya en los tiempos de Cristo esa idea era muy común, porque venía de la cultura griega que defendía el dualismo del ser humano. Quiere decir, el hombre, según el punto de vista dualista, tiene dos partes independientes, una de la otra, el cuerpo y el espíritu. Pero la Biblia es categórica, firme, al enseñar que el ser humano es indivisible. Tiene un aspecto mental, físico y espiritual, sí, pero es indivisible. Quiere decir, cuando el hombre muere o la mujer muere, la muerte es el fin de todo. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10 dicen, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta tierra. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Querido, no existe vida consciente después de la muerte. Y este hecho lo confirmó Jesús cuando resucitó a su amigo Lázaro. El maestro dijo, Lázaro, nuestro amigo, duerme del sueño. Una persona dormida no tiene conciencia del peligro, no tiene hambre, no tiene sed. Creo que uno de los más grandes engaños del diablo es hacer creer a la humanidad que después de la muerte existe una segunda oportunidad. El alma no es inmortal, solo Dios es inmortal. La inmortalidad humana es una promesa a aquellos que creen en Jesús. Juan 11, 25 y 26 dicen, entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Está claro, la inmortalidad es algo que Dios nos dará, pero nos dará cuando Jesús venga. Sin embargo, muchos cristianos creen que cuando el hombre muere, si fue bueno, su espíritu va al paraíso, y si fue malo, es enviado al infierno. Y argumentan que Jesús enseñó eso porque en la cruz le dijo al ladrón que estaría con él ese mismo día en el paraíso. El texto dice así, voy a leerlo, Lucas capítulo 23, versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. En el idioma griego en que el texto fue escrito, la idea correcta es, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En el texto griego no dice, te digo que hoy estarás en el paraíso. Es un asunto de colocar la coma en el lugar correcto. Pero, para confirmar que Jesús no le prometió al ladrón que estaría ese mismo día en el paraíso, 3 días después de su muerte, Jesús se encontró con María y le dijo lo que está en Juan 20, 17. Mira, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Si 3 días después de la muerte, Jesús todavía no había subido a su Padre, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? El Espíritu, si hay Espíritu independiente, ¿dónde estaba? ¿A dónde se fue? Entonces se confirma que cuando Jesús murió en la cruz, estaba durmiendo en la sepultura. Y al tercer día resucitó. Y antes de ir para su padre, habló con María. Y le dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi padre. Lo que prueba que no hay vida después de la muerte. Hablemos ahora de la resurrección. Pero para entender lo que es la resurrección, necesitamos entender primero lo que es la muerte. La muerte no es un castigo arbitrario de Dios al que se porta mal. Eso ya lo he dicho en otros estudios anteriores. Dios es vida y la vida es la ausencia de la muerte. Por lo tanto, en Dios no hay muerte. Y entonces, él no puede dar la muerte. La muerte, querido, es el alejamiento voluntario de Dios. Porque si Dios es vida, cuando yo me alejo de él, me alejo de la vida y entro voluntariamente al territorio de la muerte. El pecado es la separación de Dios, o sea, separación de la vida. Por eso Pablo dice que la paga, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Solo que esa muerte no es instantánea. No morimos físicamente en el momento que pecamos. Entramos en el camino de la condenación, que ya es la muerte, pero no morimos físicamente. Claro que la muerte física llegará, pero mientras no llegue, la vida que vivamos separado de Jesús ya no es vida. Es una imitación, una caricatura, una reproducción grotesca de la verdadera vida. Pero ahora viene Jesús y dice lo que está registrado aquí en Juan 11, 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Querido, creer en Jesús no es un asunto de asentimiento intelectual. El creer bíblico es una experiencia que envuelve acción. Creer en Jesús es ir a Jesús y vivir con Él una experiencia diaria y permanente de comunión. Juan 15, 4 y 5 dice eso, voy a leerlo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Quiere decir que para llevar fruto es necesario estar vivo. Y solo está vivo el pámpano que permanece en la vid. Nosotros somos pámpanos, ramos. Jesús es la vid. Ahora, la resurrección es la promesa de que aunque el pecado nos llevó al territorio de la muerte, si volvemos los ojos a Jesús y creemos en Él, regresamos a la vida, porque Él es la vida. Claro que mientras vivamos en esta tierra, todos, justos e injustos, moriremos físicamente. Esa es la consecuencia de la entrada del pecado a este mundo. Pero la resurrección de los justos es una promesa concreta. Y para mostrarnos la validez de esta promesa, Jesús resucitó a varias personas mientras desarrollaba su ministerio en esta tierra. Lázaro fue una de ellas. El hijo de la viuda de Naín fue otra. Los milagros de resurrección de Jesús fueron la prueba contundente de que la resurrección futura sucederá. Pero ahora, querido, viene la pregunta. ¿Solo los justos resucitarán cuando Jesús regrese? La respuesta la dio el propio Señor Jesucristo. Aquí, en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, mira lo que dice. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Todos resucitaremos, unos para vida y otros para muerte. Esta es una de las verdades bíblicas más extraordinarias. Mientras el diablo enseña que después de la muerte hay otras oportunidades, la Biblia enseña que la muerte es el fin de todo. ¿Habrá resurrección? Sí, pero no para que alguien tenga otra oportunidad. No, no, no. Habrá resurrección, sí. Pero esta vida es la única oportunidad. Y esto nos lleva necesariamente al siguiente punto de este estudio. El Señor Jesús contó la parábola del rico y Lázaro que está registrada en el capítulo 16 de Lucas, justamente para enseñar la lección de que esta vida es la única oportunidad que tenemos para tomar decisiones correctas. Pero mucha gente usa esta parábola para afirmar que Jesús enseñó que el espíritu sigue viviendo después de la muerte. Vamos a leer solo una parte de la parábola por causa del tiempo. Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31. Mira, no voy a leer el texto todo porque es bien largo y no tenemos el tiempo suficiente para leer toda la historia de la parábola, pero todo el mundo conoce la parábola del rico y Lázaro. Y yo quiero decirte una cosa. Antes de creer que esta parábola enseña que hay vida después de la muerte, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, Esta es una parábola y las parábolas echan mano de lo que la gente cree, ya sea correcto o incorrecto. Echan mano de eso como base para enseñar una lección espiritual, pero nunca una doctrina. Ese es un principio hermenéutico que todos respetan. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta. El cuadro que pinta esta parábola no es literal. Es tan irreal que vas a tener problemas para responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿de qué tamaño era el seno de Abraham para que todos cupiesen en él? Porque, de acuerdo con la parábola, en el seno de Abraham estaban todos los espíritus buenos. ¿A dónde se fueron los muertos que murieron antes de que Abraham existiese, si el seno de Abraham es la morada de los espíritus? Otra pregunta, ¿está el seno de Abraham, que según la parábola sería la morada de los justos, está tan cerca del infierno, de tal manera que los que están en el infierno pueden conversar con los que están en el paraíso, que es el seno de Abraham? Otra pregunta más, si Abraham es el jefe del cielo, sin cuya autorización nadie puede hacer nada, y a él y no a Dios se dirigen los seres humanos para implorar misericordia, ¿cómo puede ser eso? ¿Ah? Como puedes ver, la parábola del rico y Lázaro no puede ser una prueba bíblica de que los espíritus de los muertos sufren en el infierno o disfrutan en el paraíso. Entonces, ¿dónde están realmente los muertos? La enseñanza de las Escrituras es clara al afirmar que cuando alguien muere, en realidad está inconsciente, como si estuviera durmiendo hasta el día de la resurrección. San Pablo afirma en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 16, lo siguiente. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, querido, esta es la bendita esperanza del cristiano. Si la muerte te arrebató un ser querido, puedes tener la seguridad de que está durmiendo. Su cuerpo volvió a la tierra y el soplo de vida permanece en Dios. Tu ser amado ya no tiene conciencia de nada, no sufre, ni se alegra, ni tiene frío ni hambre. Solo descansa en Cristo. El enemigo de Dios puede inventar la teoría que se le ocurra con relación al estado de los muertos o a la inmortalidad del alma. El enemigo de Dios puede querer hacerte creer que los espíritus de los muertos viven. Y ese puede ser un tema de moda hoy. Pero ¿cuáles son las pruebas? ¿De dónde vienen esas teorías? ¿Cuáles son las fuentes de información? La Biblia, sin embargo, es terminante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Yo te pregunto, ¿estás triste por la muerte de uno de tus hijos? ¿Lo extrañas mucho? Prepárate. El Señor Jesús regresará pronto. Tu hijo resucitará y lo podrás abrazar de nuevo. Hoy, en este momento, Él descansa de sus trabajos, pero sus obras lo siguen. Conserva el recuerdo, los momentos felices que pasaron juntos, y aguarda con ansias la gloriosa mañana de la resurrección. La última parte de este estudio nos habla del triunfo de Jesús sobre la muerte. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el diablo pensó que lo había vencido. Yo imagino la carcajada del enemigo en el vasto universo. Pero ¿cuánto tiempo duró la alegría del diablo? Al tercer día, la tumba se abrió y la muerte tuvo que dar paso a la vida. Jesús no solo había derrotado a la muerte por ocasión de sus milagros cuando resucitaba a las personas, sino ahora resurgía Él mismo victorioso de la tumba. La muerte estaba vencida para siempre. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mi amigo, lo maravilloso de todo es que esta victoria es tuya si te apoderas de ella con fe. La muerte no tiene poder sobre ti. No me refiero a la simple muerte que todos moriremos más tarde o más temprano en esta tierra. No, no, no. Me refiero a la muerte eterna, a la condenación presente de una vida sin sentido. Esa muerte ya está derrotada para siempre. Solo te falta apoderarte de ella con fe. Pero vuelvo a repetir, yo creo que en los últimos tiempos hay dos engaños terribles que el enemigo va a levantar. Y esos dos engaños tienen su origen en el Edén, cuando el diablo torció la palabra de Dios. En el Edén fue establecido la familia, fue establecida la familia, hombre y mujer, para formar una familia. Hoy viene el diablo y dice, no, puede ser hombre con hombre también, mujer con mujer también. Ese será uno de los más grandes engaños de nuestro tiempo. Y el otro engaño, en el Edén Dios dijo, si comieres del árbol morirás. Viene la serpiente y dice, no morirás. No, no, porque cuando mueres el espíritu sale, seguirás viviendo la inmortalidad, la reencarnación. Esos son los dos más grandes engaños que el diablo tiene para los últimos días. Y mucha gente va a caer, y mucha gente va a aceptar, y mucha gente va a dejar la palabra de Dios de lado y va a decir, no, no, en nombre de la justicia, en nombre del amor. Palabra de Dios, amor y justicia son la misma cosa. Tú no puedes dejar la palabra de Dios y decir en nombre del amor, en nombre de la justicia. ¿Cómo puedes colocar a la justicia y al amor de Dios contra la palabra de Dios? Por eso nuestra única ancla de seguridad es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.